Bienvenidas una vez más. Estamos en Noticias de Abajo. Y bueno, formamos parte de los medios y medias libres. A saber, somos un movimiento de abajo y a la izquierda a nivel mundial. Y pues somos militantes y militantas abajo y a la izquierda. Sabemos por ahí que dicen las malas lenguas que eso de las luchas sociales no gana nada. Y a esas personas pues les recordamos dulcemente que todos los derechos ganados hasta ahora han sido producto pues precisamente de las luchas sociales y que no están muertas como para revisarlas en los libros de historia, sino que siguen vivas, como dirá la consigna, la lucha sigue. Entonces les invitamos a escuchar este noticiero pues para que se unan a nosotros en mil diversidad de planes. Les invitamos a ser medios libres. Bienvenidos, esta es Noticias de Abajo en la edición del 17 de agosto de 2020. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Resistencia. Sean todos bienvenidos a Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Esta es la edición del 17 de agosto del 2022. Y estamos iniciando esta nueva edición con un compilado de información que les hemos preparado para esta semana. Y pues vamos a invitarlos a que nos sigan a través de noticiasdeabajoml.wordpress.com. También nos pueden encontrar en el Fediverso, en las redes libres. Estamos en Mastodon y en Diáspora como Noticias de Abajo ML. Y también nos pueden encontrar en las malditas redes sociales, las no libres, como el Facebook, el maldito Facebook, el maldito Twitter. Y también ahora en el maldito YouTube. Ahí nos pueden encontrar cada semana nuestro noticiero. Y y bueno, sin más, vámonos con el menú informativo. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Y bueno, ahora vamos con nuestro menú informativo. Yo soy Crista. Bien, tenemos noticias de Gualmapu, como lo conocen los indígenas originarios de ese lugar, y Chile, el nombre que se le vino a dar después. Y pues cada vez son noticias más duras, más fuertes las que les estamos compartiendo. Ya se cumplen 107 días de que el primer grupo de presos políticos mapuche ha decidido estar en huelga de hambre y el Machi Celestino Córdoba ha retomado la huelga seca. Entonces tenemos un audio en el que él asume la pronta posibilidad de su desencarnación y nos comparte su promesa de abandonar el cuerpo pero no la lucha. Vamos a estarlo escuchando. Junto con un video que nos comparten les compañeros de Piensa Chile y Pañuelos en Rebeldía. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. Esta semana tenemos noticias también de Colombia, donde el ejército colombiano pues asesinó a una persona, a un defensor del territorio. Vamos a escuchar también una nota de Brasil que le ha dado la vuelta al mundo, el caso del desalojo del MST. En este caso es otro desalojo, pero en Colombia. Y también vuelven a ocupar las fuerzas castrenses, el ejército, quien hace un montaje para asesinar a un compañero defensor del territorio y también comunicador social. Así que les vamos a tener información del portal Liberación de la Madre Tierra y de Resumen Latinoamericano, quienes nos comparten esta nota. Y compañeros, les tenemos noticias también de la banda del MST en Brasil. Y resulta, pues este es un movimiento de los trabajadores rurales sin tierra y fueron desalojados de una forma sumamente violenta. Así se metieron a sus casas, las destruyeron y también sus cultivos. Entonces tenemos una nota que habla precisamente de su resistencia, de 450 familias en lucha. También vamos a tener información de Bolivia, bueno, pues ya más de dos semanas de movilizaciones exigiendo elecciones como se habían prometido para septiembre, Como saben, hace casi un año se dio un golpe de estado y debido a esto el pueblo quedó indignado, ¿no? Y preocupado por el futuro de Bolivia. Ellos han pedido elecciones libres y bueno, el gobierno de ultraderecha que está en el poder ha querido ocupar la pandemia para alargarlo. Sin embargo, las movilizaciones parece que ya están rindiendo frutos y bueno, pues ya se están ahí discutiendo qué sigue en Bolivia después de este levantamiento que vimos en las últimas semanas en contra de la dictadura de Áñez. Compañeros, si les tenemos una nota de Guatemala, las personas ahí se están manifestando porque el gobierno de Yamatei ha desaparecido millones de pesos que habían sido pues destinados a una campaña para apoyar a la comunidad guatemalteca a salir del COVID, a sanar del COVID. Y pues bueno, están en una campaña que se llama ¿Dónde está el dinero? Entonces vamos a estar viendo la nota de su manifestación. Vamos a tener información también de Argentina. ¿Dónde está Facundo? Nos preguntan nuestros compañeros a 3 meses de la desaparición forzada de un compañero, un muchacho allá argentino llamado Facundo, quien es el Frente Cultural Che Adelita. Sale a la calle a gritar y a hacer poesía y a hacer este video que les vamos a compartir, este audio, para exigir el regreso de Facundo, ¿no? La aparición de los desaparecidos, de este sistema criminal. Vamos a escucharlo en un rato más. Resistencia, resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. Y desde el ombligo del monstruo, las notas que les producimos en este lugar llamado México, porque bueno, eso de las naciones suena bastante absurdo. Aquí conviven muchos pueblos, los mayas, los purépechas, los mestizos, entre otros, y llamar a todos mexicanos pues es así como muy, muy audaz, ¿no? Entonces, en este lugar que le han llamado México, tenemos algunas notas. La primera de ellas va a ser de Jalisco. De hecho, las dos primeras notas que les vamos a compartir son de este lugar, de este estado de Jalisco, la provincia jalisciense acá en México. Y la primera de ellas es acerca de los familiares de desaparecidos que le exigen a Enrique Alfaro, al gobernador del estado de Jalisco, pues que pues se ponga a buscar a sus seres queridos, que hagan su tarea las autoridades judiciales, que luego nada más no solamente no investigan, sino que muchas veces son ellos los culpables de muchos de estos secuestros y atrocidades que vemos en nuestro país. Y bueno, pues esta nota de Somos el Medio se las vamos a compartir en un momento. Y Somos el Medio, igual que Zona Docs, han hecho un muy buen trabajo de documentación, de información, de romper el cerco desde el periodismo independiente y ciudadano allá en Guadalajara. Les mandamos ahí un saludo a toda esa banda y pues chido el trabajo que están haciendo. También les tenemos una nota de las chicas de Jalisco, que ellas pues han hecho el trabajo que las autoridades no. De entrada, ellas han declarado semáforo rojo para Puerto Vallarta y para Bahía de Banderas. Semáforo rojo de feminicidios y semáforo rojo de acoso y maltrato sexual. También se han manifestado este sábado que acaba de pasar, el sábado 16 de agosto, por la indignación de las declaraciones de un juez que declara que no hay corrupción de menores si la niña que un funcionario pues de la cual abusó un funcionario no sintió placer en el momento en el que el funcionario la atacaba. Entonces, pues bueno, nuestras compañeras empezaron a hacer grandes movilizaciones y se las vamos a compartir. Compañeras, les tenemos una nota muy importante, porque acá en Noticias de Abajo estamos muy felices de que se hayan encontrado al niño Dylan de 2 años, que había sido raptado en Chiapas y que ya está con su madre Juanita Pérez. Pero la nota que les vamos a compartir va más en solidaridad y apoyo a la familia Sotzil, que ha perdido un compañero, el abuelo de la familia, por un terrible crimen de Estado, de inculpar a inocentes y además culparles de su propia muerte, del asesinato. Resistencia, resistencia, Abajo los muros de las prisiones. Resistencia, resistencia, resistencia. Y también vamos a tener otra nota acerca de la represión que hay acá en la Ciudad de México. Bueno, pues el día domingo, el día 16 de agosto, se cumplió un año de esta supermovilización, así like, que fue la movilización en contra de la violación de una menor acá en la Ciudad de México por parte de cuatro policías, lo que llevó primero a una protesta en la fiscalía, aquí en, le llaman el búnker, porque casi todos los presos políticos han estado ahí, la gente que ha sido reprimida por la política del mal gobierno ha caído al llamado búnker, al 50, y bueno, ahí llegaron las mujeres y lo destrozaron, y días después llamaron una marcha al Ángel de la Independencia y lo destrozaron, y quemaron un banco, y quemaron una jefatura de policía, bueno, una fiesta súper bien, se cumplió un año y ayer hubo marcha para recordar ese aniversario, y parece que la policía pues actuó con violencia. Les vamos a tener un poco de información e imágenes, pero ahí no acaba el asunto, sino que todavía en la noche hay un plantón de triquis y otomís en su mayoría, y otros grupos de indígenas que están pidiendo el derecho al trabajo y fueron reprimidos brutalmente en la noche para que no vean que la democracia es mala. Bueno, pues mandaron a estos polizontes en la noche a golpear a mujeres, niños y toda la gente que se encontraba en este plantón ahí en el Zócalo. De hecho, vamos a preguntar qué pasó con el plantón de víctimas del feminicidio, que también andan por ahí, y el plantón de maestros de la CENTE de Michoacán. Entonces vamos a estar atentos y les vamos a traer información en esto que es Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Manda tus notas, haz tu noticiero, tu medio libre, en fin, ¿no? Destruye el capital, súmate a la lucha. Y bueno, pues este programa no tiene patrocinios, de hecho ahorita ni cabina tenemos, así que estamos aquí en La Resistencia y aquí continuaremos. Vamos con más información. Estuvo muy bien. Y ha sido una enorme dicha poder compartir con ustedes, pues nuestro corazón, nuestro compromiso y la invitación de que seamos más y de que se unan desde cualquier realidad. Y pues que juntos trancemos la rebeldía. Diciendo chileno se vende, viva el amor popular. Diciendo chileno se vende.

por los antiguos y recientes caídos en manos del Estado chileno, estoy dispuesto a dar la vida. Chaltumay, muchas gracias. Pañuelos en rebeldía, por la libertad del machi celestino, de los presos políticos mapuche y de los presos y presas de la revuelta chilena. Basta de persecución judicial racista. El equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía expresa su exigencia de libertad para el machi celestino, que lleva ya más de 75 días de huelga de hambre, reclamando en la cárcel de Temuco por un cambio en las condiciones de detención. Otros 8 presos mapuche llevan también más de 75 días de huelga de hambre en el penal de Angol, 11 presos mapuche están en huelga de hambre en el penal de Lebu, y el 19 de julio se sumaron 7 presos en el penal de Temuco, entre ellos el lonco Facundo Jones Walla. Reclaman libertad y cambian las condiciones de detención. Exigen que el machi pueda cumplir su condena en su territorio, en su rehue. El machi Celestino Córdoba fue condenado en 2014 a 18 años de prisión en una causa armada por el Estado chileno, en el marco de un juicio racista, donde nunca se pudo probar el hecho del que lo acusaban. La participación en el incendio de una hacienda donde murieron Werner Luschinger y Vivian Mackay sucedió en enero del 2013. Se lo juzgó no por realizar el crimen, sino por no impedirlo, por supuesta complicidad. Fue un juicio cargado de un contenido colonial, racista, que continúa la criminalización de los pueblos rebeldes, de su cultura y espiritualidad. Pueblos rebeldes, de su cultura y espiritualidad. Es el mismo racismo con el que se ha impedido que el machi realice ceremonias tradicionales al interior del penal, lo que viola el convenio 169 de la OIT. También se impidió a los comuneros hacer rogativas en las afueras del tribunal durante el juicio. Cuando se leyó la condena hubo fuertes enfrentamientos y decenas de detenidos tras la represión de carabineros, entre ellos varios niños. ¿A dónde se fue Nauta? En el cielo azul, y el alma de Galvarino se la llevó el viento azul. Por eso pasan llorando los cueros de su cuerpo. Levántate pues, Calvino. El machi ya lleva 7 años preso en la cárcel de Temuco, lo que no solo golpea su integridad, sino afecta a su pueblo. El atacar a una autoridad es parte del intento de debilitar la resistencia ancestral. El estado de salud del machi es extremadamente grave, con afecciones renales, cardiovasculares y neurológicas. Perdió más de 20 kilos. En una declaración dirigida a la nación mapuche y a los oprimidos y luchadores del mundo, escriben los 7 presos políticos mapuche que se sumaron a la huelga de hambre en el penal de Temuco. Debido al nulo avance del Estado y el gobierno de turno en las demandas de nuestro pupeñi en huelga de hambre, para llegar a una solución política acorde, considerando el riesgo de su salud al que han llegado, decidimos a los mapuche, mediante reflexión y utram catrabyun, sumarnos a la huelga de hambre en apoyo a la movilización de los peñi, por su libertad inmediata y la de todos los presos políticos mapuche y no mapuche, secuestrados por el Estado al defender nuestros derechos desde hoy, 19 de julio del 2020. sola nación en ambos lados de la cordillera. Todas las formas de lucha se han validado para resistir y combatir la opresión. Fieles Huaychafe de nuestra LOF y orgánicas, pero antes que nada de nuestro pueblo. El equipo de educación Pañuelos en Rebeldía suma su voz a todas las que en Avia Yala gritan por la libertad del Machi Celestino. Por la libertad de los presos y presas mapuche y de todas las presas y presos de la revuelta chilena. A partir de la rebelión en Chile, una gran cantidad de personas han sido detenidas. Se pretende así escamentar a un pueblo para que su ejemplo no se multiplique. Frente al genocidio que hoy continúa en el despojo de territorios y el crimen contra los luchadores y las luchadoras del pueblo mapuche, decimos que es hora de que Avia Yala se levante. Que hagamos de la libertad de los presos políticos mapuche y de los presos y presas de la revuelta una bandera de dignidad. Hacemos nuestro el reclamo de los presos y presas mapuche. Territorio, autonomía, resistencia reconstrucción, liberación. Viva la rebeldía mapuche y chilena. Viva la rebeldía mapuche y chilena. No están solos. No están solos, no están solas. Equipo de Educación Popular, Pañuelos en Rebeldía. Compañeros, y vamos a compartirles la nota de Brasil. Brasil. Tras 20 años de lucha en Quilombo Campo Grande, cientos de vehículos rodearon la ciudad de Campo do Meio, en Minas Gerais, sudeste de Brasil, desalojando a las familias que ahí vivían. Con varios vehículos, drones lacrimógenos, helicópteros, allanaron, destruyeron las casas, también los cultivos. Eran alrededor de 450 familias que ahí vivían. Desde 1996 estuvieron en resistencia 3 días hasta que fueron desalojadas. Hace 2 décadas que quieren desalojar a MST, Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra. Las familias sembraban café, maíz, frijoles, verduras, miel, bueno, hacían miel, ordeñaban leche, cuidaban ganado y gallinas. La policía empezó su crimen el miércoles 12 y les desalojó el viernes 14. La comunidad estaba lastimada y durante esos días no pudieron ser atendidas por nadie. También se sabe que capturaron a un compañero, aunque afortunadamente ya lo liberaron. Digamos que lo rescatable de esta nota es la actitud de la comunidad, que no se ha derrotado pese a que fue desalojada y sigue en pie de lucha. Y queremos decirle a Bolsonaro que más terrible que ser desalojado de una casa es convertirse en una persona capaz de hacerle eso a sus semejantes, porque esos son semejantes. Porque, digo, bueno, hago este hincapié porque evidentemente el señor da muestras de un racismo brutal. Y a la banda que se dedica a hacerle el trabajo sucio a Bolsonaro, pues hay que decirles que están desalojando exactamente a, pues, personas que no tienen ninguna diferencia salvo en su carácter moral, ético y de humanidad. No están ellos a la altura de nuestros compañeros en lucha, en el sentido moral, claro. Bueno, vamos ahora con una nota de Colombia. Nuestros compañeros del portal liberaciondelamadretierra.org nos comparten la siguiente denuncia. El pasado 12 y 13 de agosto, en contra de los puntos de liberación en Corinto, norte del Cauca, Colombia, pues con el saldo de 2 compañeros asesinados y heridos de por medio, responden a una hoja de ruta trazada desde el mes de abril del 2020. Los poderosos se reúnen en sus oficinas de comodidad y derroche a planear nuestra muerte, dicen nuestros compañeros. Pues llegó la policía, el SMAD, que es un grupo de choque, un grupo, bueno, no de choque, más bien es un grupo policíaco militar que tienen allí en Colombia, que ha atacado a estudiantes, a campesinos, es el, pues sí, es el arma ahí que tiene el gobierno contra los pueblos, al igual que el ejército, y pues llegaron con gases lacrimógenos, con balas aturdidoras, con apoyo de aviones fantasma y drones, y esto, bueno, pues para amedrentar a nuestros compañeros, intentar desalojarlos. Y el 13 de agosto iniciaron el ataque en la mañana, y bueno, lo que nos muestran en los videos es como nuestros compañeros pues asisten a sus tierras a defenderlo y a exigir el que salgan estos cuerpos policíacos, y la respuesta de ellos es armar un montaje, empezaron a disparar a la nada diciendo que estaban siendo tocados, y en ese supuesto ataque fantasma pues balacearon a los compañeros que están liberando la tierra. Hay que hacer hincapié que ahí en el Valle del Cauca hay un movimiento que se llama Por la Liberación de la Madre Tierra, que se han dedicado no solamente a la toma de territorio o de tierra, sino a hacerla productiva, que al igual que los sin tierra, hacer lugares áridos y pensados hasta para la propiedad privada en lugares comunitarios para resolver estas problemáticas que son de todos, ¿no? Como es la comida, como es la vivienda, y pues nuestros compañeros para eso están ocupando la tierra de una manera generosa, solidaria. Durante la pandemia leímos muchas notas de ellos, pues que salieron hasta en marchas, ¿no? Hacia las ciudades de Colombia a entregar comida gratis a la gente, o sea, un proyecto muy solidario y que, bueno, hoy se ve amenazado y golpeado por ese mal gobierno de Iván Duque allá en Colombia. Entonces los invitamos a que conozcan la página de liberaciondelamadretierra.org, y también en el caso del portal de Resumen Latinoamericano, ellos retoman esta nota con el cabezal que dice: Colombia, asesinan a comunicador indígena del Cauca. Y esto porque uno de los compañeros que fue asesinado en esta agresión del 13 de agosto, pues era Abelardo Liz, que fue asesinado el 13 de agosto, como le decimos, por tropas del ejército colombiano, quien cubría una manifestación campesina que fue reprimida por las fuerzas militares en el Valle del Cauca. Y bueno, pues está condenada ya esta represión por parte del ejército colombiano. Así que vamos a ver estos materiales y continuamos con más, y solidaridad con el pueblo colombiano, con el pueblo brasileño, con toda la gente que está tomando tierras, con toda la gente que está liberando la madre tierra para sembrarla, para hacerla comunitaria, para decirle no a los megaproyectos. Y bueno, vamos con más información. La comunidad guatemalteca ha hecho un montón de lío, pero en el buen sentido, pues. Están hartos de que se roben el dinero que era para ellos, para trabajar asanando a la banda del COVID-19 y pues dando asistencia. ¿Y cuál? Pues se lo ha clavado al gobierno de Giammattei. Entonces todas estas personas que se han manifestado en diferentes puntos de Guatemala, pues están exigiendo, por un lado, la renuncia del mandatario, y por otro lado, que el dinero que es para ellos pues se ocupe para, como les digo, atender los rollos del COVID-19 y sanar a la gente. Bueno, también les vamos a compartir, bueno, estas imágenes, pero un video que nos comparten pueblos indígenas de Guatemala respecto a precisamente el Día Internacional de los Pueblos Indios, donde han destinado pues sus manifestaciones a la defensa de la tierra y el agua. Por cuatro razones. Una, por la cooptación del Estado que están haciendo, que implica incluso un golpe de Estado técnico, porque quieren desafuerar a la Corte de Constitucionalidad, procurar derechos humanos, procurar la Corte Suprema de Justicia, al desacatar el mecanismo para elección de las Cortes, que viola la Corte Constitucionalidad, eso es un golpe de Estado. Segundo, por la corrupción. ¿Dónde están los 30 mil millones aprobados entre préstamos y dinero efectivo del Congreso para la pandemia? Médicos no contratados, hospitales desabastecidos, solamente con donación. Ya viene la segunda ola de COVID y ¿qué va a pasar? Tercero, queremos denunciar el montón de violaciones a derechos humanos que hay. Asesinatos como el de Benito María, el secuestro de un compañero en Baja Verapaz, que es Hugo, un compañero de CODECA asesinado, la tortura de la pareja de la diversidad sexual Mario Luis. Y también rechazamos el plan de reactivación económica que impulsa el gobierno porque es puros planes para el sector empresarial, entre megaproyectos, grandes infraestructuras, atraer inversión extranjera. No dijo Yamatei que su prioridad era la desnutrición crónica. La desnutrición ya no está en su agenda. Se ha duplicado con el tema de la pandemia porque los programas sociales no llegan. Por eso estamos aquí. Se dice que esa es la primera manifestación. ¿Por qué? Vamos a seguir convocando, a movilizar la indignación hasta que logremos los cambios, como lo hicimos en el 2015. Bueno, vamos con otra nota. Ahora vamos a Bolivia, donde nos informan, tras dos semanas de movilizaciones muy fuertes de los pueblos originarios, allá en Bolivia, bueno, pues los pueblos originarios mayoritariamente son campesinos o son mineros, entre otros pequeños menores trabajos, pero la mayoría pues son esos grandes rubros. Bueno, pues ellos salieron en manifestaciones, a hacer bloqueos carreteros, a hacer grandes marchas, en muchos de estos casos a caminar hacia la capital del país para exigir, pues primero que se cumpla el acuerdo de las elecciones presidenciales de septiembre, que se habían pensado para próximo septiembre. Y bueno, pues estas marchas fueron multitudinarias. Lo que vimos estas semanas en las redes sociales eran marchas de miles y miles de indígenas bolivianos que salían a las calles a demandar las elecciones. Bueno, pues ya han llegado a la capital y ahí se llevó a cabo un cabildo, es decir, un tipo parlamento popular donde debatieron y discutieron qué hacer y donde pues serían escuchadas las respuestas que diera el gobierno a sus demandas. Y estas son las demandas del Gran Cabildo de Organizaciones Sociales que se reunieron en La Paz, reunidos el pasado 14 de agosto. Uno, exigir el abandono inmediato de la señora Yanine Añez Chávez del Palacio de Gobierno por corrupta y el robo de recursos económicos al Estado boliviano en tiempos de pandemia. Dos, evitar por todos los medios la salida o fuga de la presidenta transitoria hasta que rinda cuentas de sus actos ejecutivos administrativos al Estado Plurinacional de Bolivia, e instaurar mediante el órgano legislativo el juicio de responsabilidades a la señora Yanine Añez Chávez por los delitos de lesa humanidad que cometió en Sacaba y Sencata en el año de 2019. Cuatro, asumir la defensa de los recursos naturales como el litio que el gobierno transitorio ha pretendido entregar a las empresas transnacionales y mantener bloqueo de caminos hasta que la autoproclamada abandone el Palacio de Gobierno de la Plaza Murillo junto a sus ministros croatas y racistas. Y bueno, imágenes impresionantes, impresionantes de estas movilizaciones. Y este cabildo que se llevó en un puente, ahí usted verá las imágenes, en este puente instalaron el sonido, ahí hicieron su gran asamblea popular, y ahí fue donde se decidieron estas cosas, que pues desde aquí los apoyamos, fuera Añez por fascista, fuera la ultraderecha, y también Chasqui Clandestino, este portal de noticias de medios libres, nos comparten una nota que habla acerca de grupos de ultraderecha y grupos fascistas de jóvenes que están amedrentando y están llamando a reprimir al movimiento social boliviano. Ya también hay una respuesta por parte del movimiento popular, del movimiento indígena, pero bueno, es lamentable que estas ideas protofascistas, neofascistas, existan en nuestros pueblos, porque bueno, no solamente Bolivia, en todo el mundo hay grupos de derecha que uno diría, pero ¿cómo? Pues si se ve todo erizo y todo pobre, vive en un país también sometido, y sin embargo caen en este discurso falso y muchos también apoyando sus intereses de clase. Pero bueno, vamos a tener información al respecto de esto que está pasando en Bolivia y vamos a darle seguimiento a las siguientes semanas y días de manifestación que se van a permanecer estos bloqueos. Y bueno, pues desde aquí fuera Añez de el gobierno boliviano. Vamos con más información. Vamos ahora a Argentina, donde nuestros compañeros del Frente Cultural Che Adelita salieron a la calle a gritar por la aparición con vida de un compañero desaparecido hace 3 meses, que pues es víctima de esto que le han llamado el gatillo fácil. Después de haber realizado 2 actividades días atrás en solidaridad con Palestina, Ahora salen nuestros compañeros del colectivo Chadelita a levantar pancartas, ¿dónde está Facundo? Y bueno, de hecho en el video que les vamos a poner, ellos hacen un video mensaje y donde nos hablan acerca de la situación de Facundo, este compañero que fue desaparecido, un compañero pues, luchador social, también participante en el movimiento, y que pues nuestros compañeros acusan a los gobiernos de derecha allá en el Cono Sur pues de estar en complicidad con estas desapariciones. Así que vamos a escuchar este videopoema, videomensaje que hacen nuestros compañeros para preguntar al Estado argentino dónde está Facundo Castro, desaparecido desde hace 3 meses allá en Argentina Rebelde. Vamos con más información. Advertencia número 1. La calle es nuestra y no se va a callar. Las esquinas para fisgar, las paredes para que sepan. Y el cielo que escuche que las manzanas serán nuestras, con los vecinos, con el pan. Y en el corazón del militante, puntería para la igualdad. Gatillo fácil o pena de muerte. En la Bahía Negra de Ginóbili, de la Marina, los votantes de los blancos hijos de Roca, Macri, Almirante Rojas y otros conquistadores del desierto, se encontraba un pibe que nació en Pedro Luro, un pibe llamado Facundo, que por eso será iracundo, pero de apellido Castro, que hizo que en su pecho impreso esté la cara del Che, un portador de ternura. ¿Los aparecidos siguen desapareciendo en democracia? Él imprime sus camisetas y se lo llevaron. Lo mismo que a Maldonado, Julio López, Rafael Nahuel. Estaba circulando sin salvoconducto y a otro Facundo Scalzo con la misma suerte de ser los rebeldes por caminar. Entre muertos y abusos, estos guardianes de la impunidad están libres y con todo el permiso de sus superiores. Inferiores que matan, pero ya sabemos quiénes son los virus de esta peste nacional. La llamada casta política, a la que yo llamo pelotón de inseguridad. Y siguen como antaño, con el miedo a los negros, a los piqueteros, que como no tienen educación, no les gusta trabajar, nos roban la plata con los subsidios que le dan, eso es todo. Y son justos esos negros, esos piqueteros. Justo ellos los que habitaron estas tierras antes que llegara Garay. Son ellos los que están exilados en su propia tierra. Mapuches, araucanos, patacones. Y los siguen matando. ¿Para qué? Por dejarlos. Ahí no, por desalojarlos de la propiedad. Me avergüenzo de decir basta. Me avergüenzo de decir basta por escrito. Resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia. si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el frente de batalla, primera línea de fuego. Ya sabes mi paradero. que vivimos en un lugar terriblemente macho patriarcal, tenemos una buena noticia, y es que nuestras compañeras han hecho mucho lío, han salido a las calles, se han manifestado, incluso cuando hay mal tiempo, se ve que les está lloviendo en los videos que les estamos compartiendo, pues la verdad es que cerraron el ayuntamiento y la Fiscalía Regional del Estado, ahí en Puerto Vallarta, y es muy importante porque ellas declararon alerta roja. O sea, lo que no ha hecho el Estado, lo han hecho nuestras compañeras. Y han declarado que hay un peligro muy fuerte para las mujeres en ese lugar, tanto de violencia sexual como de feminicidio. Entonces, bueno, pusieron pancartas y además, pues este sábado 16 de agosto, hicieron una marcha cientos de personas de indignación porque el juez que es Jorge Luis Aranda, declaró que no había un delito de corrupción de menores para el director de Recursos Humanos, Luis Alonso N., porque la niña de la que abusó, la niña de 10 años que tenía desnuda en su coche este señor, no sintió placer. Entonces, según este juez, está diciendo que el delito radica en si la niña sintió placer o no. Entonces, es una onda terriblemente machista e injusta para cualquier persona, pero además, tratándose de una persona que ha sido violentada sexualmente, es un acto de complicidad. Sí, no es de impunidad, es aún más cabrón, es de complicidad. Entonces, estamos también con las compañeras repudiando eso. Afortunadamente, y gracias a las movilizaciones, a la indignación popular, este juez ya perdió el trabajo. Pero esperamos justicia. Y muchas gracias, compañeras, por declarar en semáforo rojo a, pues, Bahía de Banderas y Puerto Vallarta. Ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, gobernador constitucional del Estado de Jalisco. Antonio Echeverría García, gobernador constitucional del Estado de Nayarit. Ingeniero Arturo Dávalos Peña, presidente municipal de Puerto Vallarta. Doctor Jaime Cuevas Tello, presidente municipal de Bahía de Banderas. Comisión de Ordenamiento Metropolitano. A la comunidad de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. El Comité para América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, el colectivo Mujeres Puerto Vallarta, el colectivo MAM y Mujeres a Título Personal, nos organizamos en razón del incumplimiento por parte de los ayuntamientos de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas en la protección de los derechos de las mujeres, así como en el seguimiento de las alertas de género que ambos municipios tienen, lo cual ha resultado en el incremento de la violencia sexual y feminicida que existe en la bahía. Por lo que hemos decidido declarar el semáforo rojo a dichos municipios. Aquí se matan a las mujeres, se les desaparece y viola, mientras que las autoridades no hacen nada. En ninguno de los dos municipios está instalada la mesa de seguimiento de la alerta de violencia de género que cada entidad debe tener. No hay directrices en conjunto para las órdenes de protección. No hay colaboración y seguimiento en los temas de desaparecidos y feminicidios. En las mesas para la metropolitanización interestatal entre los dos municipios, la perspectiva y el tema de género están ausentes. Las mujeres siguen siendo ignoradas por las autoridades. No obstante, es una realidad el incremento en el número de casos de violencia de género, desapariciones, agresiones sexuales y feminicidios. Exigimos a las autoridades estatales y municipales se inicie con las acciones tendientes a brindarnos la protección que las mujeres de la bahía tenemos derecho. Ya no queremos vivir con miedo. Exigimos a las autoridades que se incluyan los trabajos de la zona metropolitana interestatal de Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, la problemática de la violencia de género y que exista transversalidad con perspectiva de género en todas las mesas de trabajo. Además, que se instalen y sesionen las mesas de seguimiento a las alertas de violencia de género para ambos municipios. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia. Y bueno, ahora vamos con las notas desde el ombligo del monstruo. Vamos a iniciar con una nota en Jalisco. Pues resulta que nuestros compañeros de Somos el Medio han estado coberturando de manera muy profesional todo lo que ha estado pasando allá en Jalisco, que ha sido un hervidero. Recordarán el asesinato de Giovanni, este albañil, por parte de la policía, según por no usar el tapabocas ante el COVID, o la... Después, manifestaciones en contra de este asesinato y que derivaron en la quema de patrullas y toda una semirrevuelta allá en Guadalajara, hasta ahora estas manifestaciones también de desaparecidos y de feministas en contra del feminicidio y la violencia de género que se está viviendo allá en Guadalajara. Bueno, en este caso vamos a hablar de los familiares de desaparecidos que le exigen a Enrique Alfaro, el gobernador de este estado, pues que pues ya se ponga a hacer su trabajo de buscar a estas personas que han sido desaparecidas. Nuestro compañero Mario Marlo nos comparte imágenes, texto y fotografía de estas movilizaciones y cita a nuestras compañeras y compañeros, dice: Enrique Alfaro no ha cumplido con su compromiso de informarles acerca de los avances sobre las investigaciones para localizar a sus familiares. Con pancartas, mantas, con los rostros de Vanessa, Lisette Martínez Cepeda, Omar Leonel González Ornelas, Brian Eduardo Medina Carrillo y Daniel Rodríguez Sandoval, familiares y amigos, llegaron a Casa Jalisco y solicitaron que el gobernador Enrique Alfaro les recibiera para que cumpliera con el compromiso de informar los avances para localizar a los jóvenes que desaparecieron en el municipio de Teocalitche, Jalisco, en el mes de junio de este año. Y bueno, los familiares de Vanessa y de Omar recuerdan que el pasado 22 de junio policías municipales de Teocalitche los detuvieron arbitrariamente, según registros de la comisaría y de las cámaras de la zona, y según permanecieron 15 horas en manos de la policía. También Brian, de 18 años, y Daniel, 16, desaparecieron el 18 de junio cuando trabajaban en el municipio de Teocalitche comprando chatarra y fierro viejo. Y bueno, pues todas las indagaciones apuntan a la policía de esta localidad. Y bueno, pues tristemente la policía de México se ha convertido en trabajadores de los cárteles del narcotráfico y pocas veces hacen la función de policía, sino que pues son secuestradores, son vendedores de droga, halcones, etcétera, ¿no? Entonces es una situación lamentable la que se vive en México y bueno, pues esta situación que se está viviendo también allá en Jalisco, uno de los estados también donde tiene muy fuerte presencia el crimen organizado. Y bueno, vámonos con más información. Buenos días a todos, estamos transmitiendo para Somos el Medio desde la ciudad de Guadalajara, en donde se encuentra la glorieta de las y los desaparecidos, uno de los lugares representativos que han tomado los familiares de desaparecidos, ya que anteriormente este lugar se llamaba la glorieta de los niños ilustres, pero desde hace ya algunos años, por el número tan alto de personas que han desaparecido en este estado, los familiares decidieron tomar este lugar como un símbolo para denunciar el número tan alto de personas, hombres y mujeres, que están desapareciendo en este estado. Recordemos que hace apenas unos días la Secretaría de Gobernación informó que Jalisco se encuentra en segundo lugar de personas desaparecidas. En este momento, varias familias, esposas, hijas, hermanas de desaparecidos de los últimos años y de las últimas semanas se reunieron aquí porque van a realizar una marcha, una caravana a Casa Jalisco. Casa Jalisco es el lugar donde vive el actual gobernador Enrique Alfaro, y donde los últimos días, bueno, pues se han realizado varias manifestaciones precisamente para exigir que el gobierno pues de respuesta a la exigencia de las investigaciones. En este momento vamos a acercarnos con familiares para que nos cuenten quiénes son sus seres queridos que están buscando y quiénes son las fotografías que están aquí. Tenemos varias fotografías. Vámonos con la siguiente nota. En México, desde el 1 de enero hasta el 21 de julio, son 1,970 niños, niñas y adolescentes desaparecidos. De ellos, hasta ese momento, solo 532 fueron encontrados. Estamos muy gozosos de saber que Dylan, de 2 años, ya está en brazos de su madre. A Juanita Pérez, gracias compañera, por ser un ejemplo de amor y lucha. Fueron tu fuerza y actos los que han traído a Dylan de vuelta a tus brazos. A las autoridades de Chiapas y al presidente Andrés Manuel, que con tal de dar un resultado rápido ante los medios de comunicación, unos por descuido y otros por perversos y cobardes, jueces, políticos, burócratas, se permitieron encarcelar a gente inocente y culpar de suicidio a Adolfo Gómez, quien al parecer, según la versión oficial, se flageló todo el cuerpo y se rompió el cráneo antes de decidir colgarse. A ellas, a los y las que ven en su servicio una autopropaganda, un lucro, y no les importan los daños a terceros, les desafiamos, nos oponemos y nos pronunciamos a favor de la familia Xochitl, que hoy llora la desencarnación del abuelo Adolfo Gómez. Los policías que les acusaron ni siquiera se presentaron a declarar. Exigimos justicia. Y de eso pedimos nosotros, que es una injusticia que no debe, el gobierno debe de trabajar a lo que son culpables, no lo que son inocentes. Por su culpa el gobierno, estoy muy dolida. Mi padre, no es un delito que está trabajando por buscar su necesidad, quedó dos menores niños, uno de 5 y uno de 8 años se quedó. No es posible que buscando su necesidad mi padre vino a dar la vida en el Cerezo 5. Por su culpa del gobierno debe de buscar los que son culpables, no a los inocentes. Lo que estaba detenido fue detenido mi padre. Luego el mismo día 17, el día 15 fue detenida mi madre. Lo mismo, lo involucrado, lo mismo que es cómplice con mi padre. ¿Cómo se llama tu mamá? Mi madre se llama Josefa Sánchez Gómez y está detenida en el Cerezo 5. Y ya para concluir, bueno, esta información la estamos metiendo ya así como muy en los últimos minutos, pero en el día de ayer, en la tarde, insistimos, se llevó a cabo una marcha para conmemorar el aniversario de la movilización feminista que hace un año incendiara el centro de la Ciudad de México de una manera hermosa, ¿no? Esta revolución rosa, glitch, ¿cómo se le podría llamar? Que les polvorearon polvitos rosas en la cara del procurador de justicia, que destruyeron el búnker, en fin. Y que dio el inicio también a una gran jornada de movilizaciones feministas que a la fecha no ha parado y que ha tenido como una particularidad pues ser bastante activas, ¿no? ¿Cómo se puede decir? Bastante dinámicas en sus formas de protesta. Y bueno, hubo movilización ayer, hubo varios colectivos feministas, no muchos, pero salieron varios a conmemorar esta fecha. Y parece que hubo pues una agresión, los medios comerciales de paga lo reportan como que una manifestante contra una Atenea, como le llaman a las granaderas acá en México, salieron heridas, ¿no? Una manifestante y una granadera, eso dicen los medios de paga. Todavía estamos como recabando información, seguramente para el siguiente noticiero les traeremos toda la nota. Pero también resaltó que en el marco posterior a esta represión, la policía de la Ciudad de México se fue contra pues otro plantón que está en el centro de la Ciudad de México, que es de indígenas, que pues se dedican muchos de ellos al comercio ambulante y que por estar pidiendo tanto apoyo ante el COVID como espacios para trabajo, fueron brutalmente reprimidos, sin importarles que dentro de las carpas estén niños, niñas, ancianos, y sin mediar una respuesta, y aparte en la noche, o sea, usando un poquito de la lógica, si tú desalojas a alguien en la noche, pues lo dejas a la expensa de todo, ¿no? Del frío, de a ver quién le puede ayudar, una situación muy injusta, muy cobarde, muy infame. Y bueno, les vamos a traer un poco de material sobre lo que pasó, vamos a estar atentos, asista al Zócalo, asista a apoyar a los plantones que están ahí, están los maestros de la CENTE, están las plantón de víctimas de feminicidio, las mamás, y también está este plantón de indígenas radicados ya en la Ciudad de México. Y bueno, esto fue Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres, nos estamos despidiendo, se está acabando la pila ya de la cámara, así que sin más, nos vemos en la siguiente emisión, Noticias de Abajo de los Medios Libres, búsquenos en el internet, ahí andamos, y también en las radios comunitarias y libres. Rompe el cerco. Y ha sido una enorme dicha poder compartir con ustedes, pues nuestro corazón, nuestro compromiso y la invitación de que seamos más y de que se unan desde cualquier realidad y pues que juntos trancemos la rebeldía. Woje ya ni nashta tani me ya tak tu piki. Ya butena toki lubu vale gika liki. Y woje yeti calle upe kine ya ni liki. Tu lacle maco caco balo bela y gimascuchi. Como ves, hay muchos tipos de música, ¿no? En rap hay en inglés, hay rap en Japón, hay rap en árabe, hacen árabe, hay rap en francés, en muchos idiomas. Y pues, ¿por qué no hacer en maya? Dije, y hice rap en maya. Todo lo que canto ahí es de lo que ya pasó y de lo que está pasando ahorita. Y habla de la cultura, de todo, cómo se trabaja allá, cómo se vive y qué es lo que hacen los antiguos mayas, cómo se trabajan allá y todo eso. Y también hay algunos de que habla de dónde vengo, de dónde soy. Yo pienso que la música es universal, ¿no? Siempre y cuando sea bueno el mensaje, porque muchos piensan por el rap que es para insultos, es para vandalismo, pero nosotros damos una diferencia. Nosotros no cantamos de insultos, de dinero, de mujeres, nada. Hablamos de la cultura maya, de cómo se vive en el pueblo, de cómo trabajamos en el pueblo, todo eso. Vela y choku sastal, choku hole kin novela pues tu me gustal. Vela ya ni mendic tu la calvas ki pastal. Vela ya ni wiki mendic tu la calvas mapacha y mendic oliaco. Vela ya ni pate y oli laxilo. Y aquí cerca donde vivo hay un restaurante donde venden comida yucateca, y ahí vas, todos hablan en maya. Es como estar en el pueblo, en Yucatán, es como estar allá. Y pero también hay muchos latinos que, aunque no hablan maya, me apoyan, me dicen, oye, tú cantas rap maya, ¿verdad? Sí, sí. Fíjate bien, aquí somos yucatecos, gracias a mi Dios, caminando bien derecho. Hay cosas que no espero, pero sigo bien contento, aquí conectando con el Dino y con el Jason. Desde que empecé sigo trabajando. La verdad, sí, a todos apoyan allá en el pueblo, todos apoyan, escuchan mi música. Claro, cuando empecé no escuchaban, pero ahora todo Yucatán les gusta mis canciones y me apoyan, me dicen, yo sigo así, y sí, aceptan rap maya. Y más los niños también les gusta rap maya, porque también yo he visto que muchos niños me mandan videos cantando mis canciones en maya. Aquí si no tienes papeles, no te dan trabajo. Y eso es lo más difícil que está pasando ahorita, no hay trabajo, no. Y ya no es como antes, ya no pagan bien. No, aquí yo estoy trabajando ahorita, pero en un tiempo más me voy para Yucatán a seguir haciendo más rap también, porque ahí hay donde grabar así toda la cultura maya. Aquí casi no estoy grabando videos porque no tengo cultura aquí, ¿me entiendes? Puedo sacar una rola, pero normal, no, canción normal, no, en Yucatán puedo ir y grabar afuera, todo el alrededor de Yucatán. Hay mucha cultura allá, hay muchos lugares bonitos, y por eso yo pienso que pronto voy a ir para Yucatán para grabar más videos. Y